El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya, con 12 minutos en este momento. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos transmitiendo desde Melchor Ocampo las instalaciones de El Punto Crítico. Hoy, martes 18 de abril de 2017, semana, la 16ª. Han transcurrido 108 días del año. Y es un día, le voy a decir, en la gran Ciudad de México, un día frío, fresco. Ha bajado bastante la temperatura, ha estado lloviendo desde eso de las 12 del día en diferentes zonas de la Ciudad de México. En la República Mexicana también está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Por la baja presión que se ha dado con un frente frío que viene del norte. Y esto obviamente está propiciando precipitaciones. La humedad en la Ciudad de México arriba del 60%. Llueve, como le decía hace unos momentos, en la Ciudad de México en diferentes zonas. Se espera la puesta del sol a eso de las 7 de la noche con 55 minutos. Los temas del día de hoy que vamos a tratar, por supuesto que es el del petróleo. Es uno de los importantes, de los temas relevantes. ¿Por qué? Porque está incidiendo en la parte de la inflación, en la pérdida de poder adquisitivo en la República Mexicana se está dando también por los combustibles. Desafortunadamente, el gobierno federal no ha cejado en su intención de seguir recaudando, a pesar de que el tipo de cambio peso dólar ha disminuido, está más barata la compra de dólares, por un lado. El barril de petróleo a nivel internacional también está en niveles de los $40. Esto no ha generado que el gobierno mexicano, como tal, bueno, pues haga los descuentos y las disminuciones necesarias para que los combustibles se vendan a precios baratos y se pueda activar la industria. Pareciera que el gobierno mexicano pretende seguir aplicando una medida restrictiva y que de alguna manera disminuya las posibilidades de inversión por parte de quienes son dueños de los dineros, de los inversionistas, y disminuya también el deseo de, en vez de tener el dinero guardado bajo el colchón, generarlo en la parte de la industria o de la energía. Esto obviamente causa problemas. Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar para que nos platique sobre los temas económicos. Hoy es día de CETES. Vamos a platicar también con Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados de Mexicana de Aviación. Le voy a decir que un juez ya resolvió que se liquide a todos los jubilados de Mexicana de Aviación, nada más que les van a dar 1,800 pesos a cada uno. Imagínese, después de haber ahorrado sus dineros para jubilarse, que fueron dineros producto del trabajo de cada uno de los trabajadores de Mexicana de Aviación, bueno, se los desaparecieron. Y el juez dice que lo justo es que les den 1,800 pesos de liquidación y una patada por el trasero. Vamos a platicar con Fausto Guerrero para ver qué es lo que van a hacer con respecto a ese tema. También vamos a buscar a la licenciada Jimena Garmendia. Ella es periodista especializada en sindicatos de aviación, para que nos platique qué es lo que se está diciendo con respecto a este, yo diría en lo personal, a esta decisión injusta que ha tomado un juez y obviamente empujado por el mismo gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque se transaron la lana, se la robaron, simple, sencilla y llanamente, y no quieren devolverla. Entonces, pues están haciendo todo lo que pueden para hacerla ojo de hormiga. Son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Mire, el de Javier Duarte es un tema trillado, retrillado, ya sabemos que ya lo detuvieron. No quiero ahondar sobre el tema porque además da coraje de que si toda la familia de Javier Duarte estaba inmiscuida en esta parte de los robos, de los fraudes, de toda esta porquería que hicieron, bueno, nada más detienen a Javier Duarte y a su familia, mire, la libertad que se vayan a donde sea, porque ellos no tienen delito que ser perseguido, a pesar de que sí hay mucho, ahí hay encubrimiento de todo tipo. Bueno, estos son los temas del día de hoy. Si me lo permite, vamos a ir al punto crítico de la noticia y regresamos con los enlaces. Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral detecta 580 anuncios espectaculares de Morena y su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, de los cuales no fue reportada su contratación, por lo que prevé multar a dicho partido con 5.5 millones de pesos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá entregar la lista de a quienes pagó por la compra de los predios en Coajimalpa para construir el tren interurbano. Según una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Instituto Mexicano del Seguro Social y Universidad Nacional Autónoma de México firman convenio para regularizar el predio donde se encuentra la Preparatoria 9. Gobierno capitalino prevé aumento de un peso en la tarifa de microbuses y autobuses. A más tardar el próximo jueves, se darán a conocer las tarifas definitivas. Venta de vehículos híbridos y eléctricos crece más de 300% en enero del presente año, reporta la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, bueno, no tuvo actividades, se reportó como pendiente de actividades allá en Los Pinos, en Presidencia de la República. El señor presidente no realizó actividad ninguna. Sin embargo, el secretario de Gobernación en Baja California Sur, sí tuvo actividades, y vamos a tener el reporte más adelante con Marta Dávila desde Baja California. Nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Los panistas pedirán investigar situación del cuerpo de seguridad, dice Francisco Montaño, tiene los detalles. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, los senadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres, Ernesto Rufo, Víctor Hermosillo y Francisco Burquez, se pronunciarán porque la Auditoría Superior de la Federación investigue la situación del cuerpo de seguridad auxiliar del Estado de México, CUSAEM, y sus afiliadas, y que la PGR informe sobre los asuntos en que estas empresas están involucradas, pues se advierte que además de que las han adjudicado contratos dudosos a nivel federal, algunos de sus elementos están ligados a casos de crimen organizado, secuestro, homicidio y robo. Se establece que el CUSAEM es una empresa privada de seguridad que opera con carácter público, no cuenta con un sistema de certificación de elementos, no paga impuestos, casi todos sus contratos son por adjudicación directa y presenta sobreprecios en sus servicios. Además de que en el 2010 sus agentes eran guardaespaldas del narcotraficante José Jorge Valderas, el JJ, relacionado con el cártel de los Beltrán Leiva y responsable de la agresión al futbolista Salvador Cabaña. Se expone que el CUSAEM cuenta con un añejo permiso de uso colectivo para la aportación de armas largas, expedido en 1948, cuando el gobernador mexiquense era Alfredo del Mazo Vélez, fundador del grupo Atlacomulco. También advirtieron que elementos del CUSAEM están contratados en áreas estratégicas a nivel nacional y ejemplifican que del 2012 al 2014 Caminos y Puentes Federales le adjudicó contratos por 168.6 millones de pesos por custodia en casetas y servicios de seguridad y fuerzas antimotines. Por el servicio de vigilancia en el 2013, la Comisión Federal de Electricidad le adjudicó contratos por 300 millones de pesos, la Comisión Nacional del Agua pagó 181 millones y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares pagó 5 millones de pesos. Esta es la información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completa la información. Te la agradezco y sobre todo tus comentarios. Vámonos a Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el Partido de la Revolución Democrática ya está solicitando de manera formal que se tomen acciones en contra de la esposa de Javier Duarte. Ya ve, esta mujer que llenaba planas de "me lo merezco todo". Bueno, pues ahora solicita el PRD que también la castigue, ¿no? Porque si cometió delitos, no es posible que se le deje de manera impune. La información la tiene Diego Rivero. La fracción parlamentaria del PRD en Cámara de Diputados exigió al gobierno federal castigar a todos los que forman parte de la red de complicidad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, incluida su esposa, Karime Macías. En entrevista, el coordinador parlamentario Francisco Martínez Neri y el vicecoordinador Jesús Zambrano consideraron que la extradición del exfuncionario no se debe retrasar ni un día más. También demandaron que antes de que concluya el actual periodo de sesiones, se desahogue el juicio de desafuero contra el ex tesorero de Veracruz y actual diputado federal Antonio Tarek Abdalá, así como los expedientes de juicio político contra Javier Duarte a cargo de la subcomisión de examen previo. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Mire, en la Cámara de Diputados hay reacciones, obviamente, con respecto a la detención de Javier Duarte. No podemos dejar de lado la nota, a pesar de que en lo personal he tratado de no meterme en el tema, pero por todos lados siguen comentando la situación de Javier Duarte. Un pillo de aquellos que logró ser gobernador del estado de Veracruz y meter las manos completas, con todas las uñas. En la Cámara de Diputados está Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y hay reacciones en la Cámara de Diputados al respecto. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte aquí al auditorio. Oye, ¿qué reacciones hay ahí en la Cámara de Diputados? Ya vemos que el PRD está solicitando que se actúe en contra de todos los involucrados, inclusive de la familia de Javier Duarte. Los analistas en el aspecto psicológico dicen que Javier Duarte está presentando una bipolaridad, pero tremenda, ¿no? Que ya entra en esta parte de no tener conciencia de lo que ha hecho y lo que le puede suceder. ¿Qué opinión te merece a ti? Eduardo, mira, nada más para terminar de redondear la nota, el coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, lo que está exigiendo a nombre del grupo parlamentario del PAN con respecto al caso del exgobernador Javier Duarte es que se publiquen ya y se den a conocer a los medios de comunicación y la opinión pública los nombres de todos los prestanombres que utilizó Javier Duarte para desviar miles de millones de pesos del erario del gobierno de Veracruz. Eso por un lado. Por otro lado, Eduardo, las reacciones aquí en el Pleno el día de hoy fueron de un ambiente de tensión entre la oposición, entiéndase PAN y PRD, con los diputados del PRI, porque evidentemente ha calado hondo la detención del exgobernador. Desde el punto de vista psicológico, Eduardo, pareciera que esta pudiera ser una estrategia de defensa del exgobernador, en el cual, bueno, pretende, entre otras cosas, proteger a varios involucrados, entre ellos sus familiares, no solo su esposa, sino se menciona que también sus suegros tuvieron mucho que ver con todo esto del manejo del dinero. Sí, una red de complicidades pavorosa, ¿no? Y fíjate que el día de hoy por la mañana, por ejemplo, veía un comunicado en el que Josefina Vázquez Mota, en audiencia pública, lo que solicita es que se deslinde Andrés Manuel López Obrador, o más bien que explique a honras de que le estaba dando 2,500,000 pesos mensuales Javier Duarte de Ochoa a Andrés Manuel López Obrador y a su partido político Morena en Veracruz. Y por el otro lado se menciona que el enlace para recibir el dinero era Delfina, ¿no?, la que es candidata al gobierno del Estado de México por Morena. Y por el otro lado, Alfredo del Mazo, que está metido también en la danza de los millones como parte coludida con Javier Duarte, de acuerdo a lo que dice Josefina Vázquez Mota. ¿Qué opinión te merece esto, Juan Carlos? Mira, va a empezar a crecer esta bola de nieve y te explico por qué, Eduardo. Déjame traer a la memoria de los radioescuchas lo que en el Punto Crítico comentamos puntualmente. Recordarás que Javier Duarte se desaparece del país un día martes. el lunes anterior había estado reunido por lo menos 5 horas con el flamante secretario de Gobernación de Peña Nieto, Osorio Chong. Entonces, si alguien sabía antes de que se fugara Duarte su percepción de qué pensaba sobre el proceso que se estaba iniciando, era Osorio Chong, que al día de hoy, curiosamente, no ha dado ninguna declaración sobre la detención del exgobernador. Por otro lado, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México no termina de salir del ojo del huracán. Ya le sacaron a relucir, bueno, pues que fue la coordinadora de campaña de Abarca, el que mandó este... Sí, de Ayotzinapa, ¿no? Uh-huh. Y ahora se revela el tema de que tuvo que ver con esta recepción de recursos públicos en Veracruz por parte de Javier Duarte para el partido de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, este tema va a tener que tener una repercusión en votos, tanto para el PRI como para Morena, porque el candidato del PRI, del Mazo, también se está mencionando su nombre en este teje y maneje de los millones. Sin lugar a dudas, la elección del Estado de México y los debates que van a tener los candidatos a la gubernatura son de pronóstico reservado, porque ya se calentó de sobremanera por factores externos la contienda. Y esto veremos quién lo capitaliza más en las urnas. Bueno, pues Juan Carlos, vamos a tener reunión con Josefina Vázquez Mota el día 24 de abril, allá en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Espero que ahí estés presente para cuestionarle al respecto también, ¿no? Claro que sí, Eduardo, como siempre será un placer acompañar a la Academia. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a Oaxaca, directito a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. También, Gisela, muy buenas tardes. Allá en Oaxaca, 40 viviendas dañadas, ¿no? Y la imagen del gobernador Alejandro Murat también. Sí, Eduardo, muy buenas tardes aquí al auditorio, y efectivamente pues son algunos de los saldos que han ocasionado estas lluvias atípicas, Eduardo. Hablamos ¿sí? ya de 2 viviendas totalmente destruidas, de las 40 que mencionadas afectadas, una persona desaparecida que ya en el último reporte ya son 4 personas desaparecidas, 2 personas lesionadas, coches destruidos, y bueno, pues estas torrenciales lluvias que hicieron mella en el municipio de Teotitlán del Valle, pues en este momento en la región Cañada se están sufriendo pues varias familias en albergues y también buscando el apoyo de las autoridades. Y es que fíjate que Teotitlán del Valle, Flores Magón, es uno de los 185 municipios, Eduardo, que no tienen Consejo Municipal de Protección Civil. Y esto es pues muy grave, porque esto impide a la Secretaría de Gobernación liberar los recursos para el Fondo de Desastres Naturales. Así que, pues parte de lo que se está denunciando es de que estas autoridades municipales pues se han negado, aunque por ley los obliga a tener este tipo de estructura municipal, esto les impide por ley que les otorguen recursos, y son más o menos, estimaba el área de protección civil desde el 2015, que son más o menos 400 de los 570 municipios que tiene el estado los que son susceptibles a tener problemas con la población y el mapa de riesgo, sobre todo a quienes viven en laderas, en ríos, y que como consecuencia de estas lluvias pues pueden sufrir este tipo de afectaciones. Y hace apenas 2 horas se cayó nuevamente una tormenta y cayó una granizada que prácticamente pues impidió por algunos instantes el paso, la circulación por la autopista México-Puebla a la altura de Huitzo y hasta Nochitlán, este lugar que se hizo emblemático a partir del movimiento del magisterio. Y bueno, pues ahora están también sufriendo con estas lluvias que ahora ocasionaron una granizada, Eduardo, y bueno, pues estamos al pendiente de las autoridades, tanto civiles, protección civil, como también incluso ya intervino parte del ejército y las autoridades policíacas, la autoridad de la policía preventiva y estatal, para auxiliar a estas personas que ya están trasladadas a un albergue y que siguen haciendo pues diversas obras para rescatar los automóviles que quedaron prácticamente hundidos en el fango. Son toneladas de lodo que cayeron, las calles se volvieron ríos, Eduardo, y entonces, bueno, pues esto está ocasionando este traslado de víveres, de cobijas y de todo tipo de enseres para aliviar un poco lo que está pasando con estas familias que se quedaron sin vivienda, Eduardo. Pues pobre Oaxaca, siempre en estas situaciones, ¿no? Si no le caen lluvias torrenciales con aguaceros, y estas inundaciones les caen los de la gente, ¿no? Pero el caso es que siempre la tienen contra la pared. Muchísimas gracias por tu reporte, Gisela Ramírez. Estaremos pendientes, Eduardo, de la información y seguramente pues mañana tendremos un reporte nuevo de lo que aconteció ahora con el granizo que cayó hace apenas algunos minutos. Pues ojalá que no pase a mayores. Estamos al pendiente, Gisela Ramírez desde Oaxaca. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:32 PM. Regresamos. Vámonos a Baja California, al norte de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Personal militar en Mexicali realizó aseguramiento de cocaína. Una acción contundente, rápida y precisa ahí en Mexicali. Tiene la información Marta Eugenia Dávila. Personal militar realizó un importante aseguramiento. Resulta que anoche, al filo de las 22:10, en el área de vehículos compactos de un puesto militar de seguridad que se encuentra estratégicamente ubicado en la zona del Centinela, esto es en el kilómetro 41.5 de la carretera Mexicali-Tijuana, personal militar, auxiliado por un equipo de rayos X, detectó algo extraño en la puerta trasera de la cabina de una camioneta Dakota. Ante esta situación, se alertó al personal castrense y, con el apoyo de agentes de la Policía Federal, efectuaron una revisión más minuciosa a este vehículo y, para su sorpresa, pues encontraron con 13 paquetes de cocaína. El personal militar, en coordinación con personal de la Policía Federal en su calidad de primeros respondientes, procedieron a trasladar al conductor y a su acompañante con todo y droga y vehículo a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Mexicali y la capital baja californiana, poniéndolas a disposición de la gente del Ministerio Público. Con este tipo de acciones, Eduardo, bien, pues se pone de manifiesta la coordinación que hay entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y que buscan pues reducir este tipo de acciones ilícitas que muchas veces desencadenan en violencia, no solamente acá en esta zona, sino en todo el país. Así se cumple con uno de estos ejes rectores que busca pues que vivamos en un mejor país, en un mejor México. Así que bueno, pues hasta aquí mi reporte, Marta Eugenia Dávila, para El Punto Crítico. Bueno, y vámonos al Estado de México. En el Estado de México está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Nos tiene información sobre las campañas electorales. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, bien, buenas tardes, te saludo cordialmente. Y pues mira, aquí reportando... Que sigues en la fiesta, ¿no? Perdón, de todo no te escuché. Que sigues en la fiesta, ya llevas casi 2 meses festejando tu cumpleaños, Gaby. No, ya le paramos, porque si no, tenemos que trabajar y luego, imagínate. Sí, y en estado inconveniente es difícil, ¿no? Sí, así es, Eduardo. Ni modo, tenemos que seguir trabajando. Todos los amigos y quienes te quieren bien en el Estado de México y aquí, por supuesto, festejamos todo el año tu cumpleaños, Gaby. Ah, eso sí, se agradece mucho, es mutuo el afecto y el cariño, Eduardo, muchas gracias. Oye, me dicen que Juan Cepeda también te felicitó, ¿no? Que allá en el meeting de campaña. Pues en la conferencia de prensa, Eduardo, que dio el día de ayer, y bueno, en ese sentido, si me permites comentarte, ¿sí? Él comentó que al llegar al gobierno del Estado de México, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda, revocará la concesión del circuito exterior mexiquense para hacerlo gratuito y más seguro para los viajeros. Y es que él dijo que es la autopista más cara e insegura del estado. Está descuidada, incluso no hay baños, por eso se va a regresar a los ciudadanos y no volverán a apostar a ese esquema. Así lo reveló Juan Cepeda. De igual manera indicó que alrededor de esa realidad hay una gran opacidad, pues ni siquiera hay estadísticas del aforo vehicular que tiene, mucho menos de las ganancias que ha dejado para los concesionarios que tienen más de 8 años explotándola. Y bueno, de igual manera en ese sentido explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la revocación de las concesiones ante la utilidad pública de las obras. Y bueno, ante este tema, él dijo que desde hace más de 4 décadas en la entidad no se ha construido un solo centímetro de carreteras gratuitas, y es que le han apostado al sistema de cuota o peaje. Y bien, nosotros vamos a construir 150 kilómetros de vías gratuitas en la zona conurbada. Bueno, ese es el tema importante a destacar sobre el candidato Juan Cepeda. Y bueno, también en este sentido, nombrándolo a él, Eduardo, si me permites hacer mención, que él hizo un llamado a los alcaldes y ahora candidatos, a Delfina Gómez, que transite por su municipio sin escoltas, sin gente que les vaya aplaudiendo, pues para ver cómo la recibe la ciudadanía. Si es el mismo afecto y cariño con el que reciben a Juan Cepeda en el municipio de Nezahualcóyotl. Y de igual manera hizo esa invitación para el candidato por el PRI, Alfredo del Mazo, para que camine en las calles de Huixquilucan para ver si realmente lo reciben bien la ciudadanía. Como lo acabo de mencionar, a Juan Cepeda lo recibieron en Nezahualcóyotl. Y bueno, a decir de Josefina Vázquez Mota, pues ella no pudo lanzar el reto porque ella no ha gobernado ningún municipio del Estado de México. Pero pues vamos a ver qué le contestan a Juan Cepeda los demás candidatos, si aceptan o no el reto, ya que ahora pues Delfina Gómez ya está haciendo sus campañas, pero este día estuvo acompañada por Andrés Manuel López Obrador, quien este dijo que pues ya va a estar a lo largo de lo que resta de la campaña, pues acompañando a la maestra. Así que pues se va a poner más interesante todavía esta contienda electoral, Eduardo. Bueno, se están agarrando con todo, y mira, lo que ofrece Juan Cepeda no está jalado de los pelos, es regresarle a los ciudadanos lo que le corresponde, ¿no? Últimamente la mayoría de los gobiernos se han ido por el lado de concesionar a los privados lo que es público, y nos han quitado nuestras carreteras, que antes eran de uso general y sin paga. Bueno, se concesionaron y llevamos años y años y años pagando y no nos regresan ningún servicio a cambio. Así que esta promesa yo creo que va a ser bien recibida por los ciudadanos por lo pronto. Dicen las encuestas que Juan Cepeda va repuntando y fuerte, ¿no, Gaby? Pues sí, aparentemente eso es lo que está ocurriendo, Eduardo, porque lo están viendo bien sus propuestas de Juan Cepeda, pero pues hay distintos sectores que opinan todo lo contrario de lo que hizo y no hizo en el municipio de Nezahualcóyotl. Pero pues bueno, ahí hay que ver pues si realmente despunta mucho más para que él pueda ser el elegido y sea el próximo gobernador. Todavía la moneda está en el aire, Eduardo, y pues vamos a ver qué se van a dar, porque se están dando con todo, Eduardo. Siguen ubicándose en primer lugar de preferencias Alfredo del Mazo y Delfina, ¿no? Que son los que traen más lana para regalar frijol con gorgojo y sin gorgojo. Por el otro lado le siguen Josefina Vázquez Mota y Juan Cepeda, ¿no? Que ya se viene ubicando en tercer lugar. Así es. Efectivamente, Eduardo, bien acertado tu comentario. Pues ahorita ya Cepeda, ya en otras encuestas, ya lo dan en tercer lugar y a Josefina en cuarto lugar. Y bueno, y en este sentido comentarte que ya le cancelaron su candidatura a Isidro Pastor. Entonces, pues te digo que las cosas se están poniendo mucho mejor en el Estado de México con estas elecciones, Eduardo. Bueno, ese voto pulverizado que le representaba casi un 3% a Pastor, bueno, pues se irá a sumar a alguno de los partidos fuertes, ¿no? Mira, tengo en este momento a la vista ya las encuestas y dice que por el lado de Alfredo del Mazo, 21% de preferencias, Después viene, aquí ya se nos fue la señal de esta cosa, pero viene el Partido Acción Nacional, después le sigue el PRD, Morena, Delfina con 17.4 de preferencias, Vázquez Mota con 14.1, se van peleando, y Juan Cepeda 12.7%, que ya subió, Juan Cepeda había arrancado con un 8% de preferencia, al 12 ya subió por lo menos un 50%, y si llega a ese ritmo, podría terminar compitiendo los primeros lugares. Bien, Gaby Hernández, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo, es un placer. Hasta mañana. Hasta mañana, queda pendiente el pastelito, que en 2 meses ni siquiera una rebanadita has pasado, ¿eh? No, sí, yo voy a llevar un pastelote, Eduardo. Bueno, como es costumbre. Muchas gracias, Gaby, un abrazo. Aquí lo vamos a partir y te lo vamos a compartir. Gracias. Bye, bye. Gaby Hernández desde el Estado de México, reporteando ella, sí, mire, en serio. Bueno, pues vámonos a Sonora, ¿no? ¿Qué pasó en Sonora el día de hoy? Está aquí con nosotros Marta Obeso Zuru en la Ciudad de México. Vino a reportar en vivo y a todo color. Marta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Eduardo Ramos Fuster, amigos del Punto Crítico. Pues ahora me tocó reportear aquí en la Ciudad de México. Y que viene siguiendo el tema del robo de identidad. Fíjate que sí, me llamó la atención que en la Asamblea Legislativa el diputado Armando López Velarde Campa, en el pleno de la Asamblea Legislativa del DF, aseguró que en los últimos años se ha registrado un vertiginoso aumento en el robo de identidad, ya que según datos del Banco de México, este ilícito ha puesto a México en el 8º lugar mundial del robo de identidad. De 192 países... Ocupa el 8º lugar en robo de identidad. Imagínense nada más, 184 países donde de alguna manera son más seguros que en México, ¿no? Y es que lo que pasa, como no ser México uno de los países en donde más se roba, se hace el robo de identidad, ya que en tan solo del 2011 al 2015 se han registrado 129 mil reclamaciones por robo de identidad, de los cuales el 50% se registraron en el Banco Santander, principalmente en el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México. Es en el Banco Santander, en el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, donde más se registra el robo de identidad. A decir del legislador Velarde Campa, la situación obliga a una mayor coordinación entre la Policía Cibernética Preventiva y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios, la CONDUCEF, a fin de abatir este tipo de delincuencia organizada e impulsar programas de prevención. Pero yo no sé cómo le van a hacer los usuarios para prevenir el robo de identidad si es totalmente ajeno a nosotros. Eso, según cifras... Realmente el problema se ha dado en que la autoridad, a pesar de que ha metido candados y candados, pues sigue en la impunidad total, ¿no? No se ha logrado que haya un control real sobre los datos personales de cada persona. Pues sí, mira, nada más checa este dato. De mayo del 2014 al 2015 se ha reflejado un aumento de 400% en reclamaciones por créditos hipotecarios otorgados por robo de identidad. En el crédito por nómina hubo un incremento del 340% en un año, en el último año. En el mismo periodo, el crédito simple aumentó 226%, en los créditos automotrices 155%, y en el crédito personal hubo un aumento del 135% de robo de identidad en el último año. Yo esto realmente lo considero muy preocupante. No, extremadamente preocupante porque, mire, muchísimas veces va uno a un comercio en el mismo banco, le piden a uno copia de la credencial del INE o del IFE, luego le piden la dirección de su casa, luego los teléfonos, y ahí va uno dando toda la información porque pues son instituciones serias de prestigio, ¿no? Nada más que quienes trabajan en esas instituciones es gente que nada más está esperando la oportunidad de defraudar. Y con esa información que ya han obtenido de cada uno de nosotros, así es, entonces acuden a la misma institución bancaria y sacan un crédito a nuestro nombre. Y cuando nos damos cuenta ya estamos en el buró de crédito porque llevamos 3, 4, 6, 8, 10 meses, un año sin pagar créditos que nunca llegaron a nuestras manos. Así es. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Marta Obeso? ¿Qué es lo que habría que hacer, bueno, pues, para evitar ese tipo de situaciones? La Conducef ha alertado a los usuarios que tengan en cuenta y ahora sí que con absoluta discreción, credencial para votar, pasaporte, acta de nacimiento, la cédula profesional, todas esas son personales. Personales, no se debe de dar fotocopias, no se debe de Pero estar. ¿Sabes qué es lo que sucede? Muchas veces llega uno a un estacionamiento de esos de los privados y para que puedas accesar, pues te piden la credencial del IFE, y si no hay credencial del IFE, no te dejan pasar. Y cuando las das, pues ya las diste completas, ¿no? Precisamente un paso para evitar el robo de identidad con la credencial del IFE es que ya puedes tú omitir tu domicilio de la credencial del IFE. Entonces, teniendo una credencial con identificación con foto y tu domicilio en otro documento, podría ser posible. Mira que estaba platicando con estas gentes de la Conducef y de la Policía Cibernética, que teníamos pactado poder platicar con ellos el día de hoy para ahondar sobre este tema. Me decían que dentro del mismo buró de crédito puede usted contratar un servicio donde le informan cuando alguna institución quiere acceder a sus datos personales y se puede bloquear y no permitir que nadie cheque su información si es no es notificado usted y da la autorización, por un lado. Y por el otro lado, mandan unas alertas especiales en el caso de que alguna persona o alguna institución haga un movimiento de crédito, es decir, que estén solicitando algún crédito a nombre de uno. Sí. Bueno, te mandan un aviso, una notificación vía teléfono celular, te hablan al teléfono especial que hayas puesto tú. ¿Para qué? Para que estés al pendiente y no te aparezcan los sustos que luego ni con el parto las cubre uno, ¿no? Y definitivamente este es un ilícito en el que las autoridades deben de poner más atención, ya que el robo de identidad es el delito que con más rápido ha crecido en los últimos años. Sí, pavoroso. Y mira que hablando de delitos, en esta semana un juez federal determinó que a los extrabajadores de Mexicana de Aviación, a los jubilados, ajá, bueno, pues que lo liquidaran con 1,800 pesos a cada uno y una patada del trasero. Y que con eso estaban conformes. Después de tantos años. Después de tantos años. Esperar justicia. Bueno, pues esa es la justicia. Dicen que la justicia no es justa para todos, ¿eh? Hay unos que reciben más justicia que los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo. Oye. Tenemos en la línea el día de hoy a Fausto Guerrero Díaz, es presidente de la Asociación de Jubilados de Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana de Aviación. Fausto Guerrero Díaz, te agradezco infinitamente que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias. Estaba leyendo en estos momentos con que un juez autoriza 1,320 pesos para el pago a cada uno de los extrabajadores de Mexicana. ¿Qué opinión te merece como miembro de esta asociación y como presidente de la misma? Fíjate que el tema es verdaderamente lamentable, sobre todo para el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y en este caso de los jubilados. Pues pertenecientes a este país. Oye, Juan, me parece verdaderamente un insulto. Uh-huh. El monto designado a los jubilados, somos la clase más desprotegida y pareciera ser que pues más golpeados por esta resolución. Esta resolución es nueva, esta resolución viene del 2012 y que se está aplicando en este momento. Nosotros pues la verdad desconocemos el criterio del juez, porque los comunicados hablan de que se nos va a pagar dos meses que se nos quedaron a deber, y en este caso, bueno, pues en realidad ya verificando el expediente, pues el juzgado décimo primero en su momento nos reconoce como liquidación un adeudo de 600 UDIs, esto es el equivalente a más o menos 3,400 pesos. Si en este pago se habla de que se va a cubrir el 40%, pues estamos hablando de 1,320 pesos que se nos pretende pagar por cuestión de nuestra pensión. ¿Qué es una grosería eso, Fausto Guerrero Díaz? Te iba a comentar hace un momento que Juan Pueblo comenta que ustedes tenían en las arcas de la caja de jubilados miles de millones de pesos, que era precisamente para el pago de las jubilaciones, dinero que fueron ahorrando ustedes a través de los años. ¿De qué cantidad estamos hablando que tenían ahorrado ustedes y que se los bailaron? Fíjate que verdaderamente, bueno, pues por todos lados parece que nos llueve. El tema es que para efectos de pago de jubilaciones existía un fideicomiso. Fideicomiso que debiera de tener alrededor de 3,000 millones de pesos. Este fideicomiso se fue conformando con ahorros del trabajador. Una parte ahorraba el trabajador y otra parte ahorraba la empresa. Esta cláusula se pactó hace bastantes años y cuando se da la quiebra, pues el tema es que el fideicomiso fue saqueado. No existían los fondos, solo se cortaron 76 millones de pesos. O sea que la administración de Mexicana tomó de manera indebida los dineros que eran de los trabajadores. ¿Y esto no tiene responsabilidad penal? Pues mira, aquí el tema es verdaderamente escabroso, porque nosotros mandamos a hacer una auditoría que, dicho sea de paso, no se ha podido terminar porque hay un faltante de información en varios años. Evidentemente este fideicomiso atravesó por varias administraciones fiduciarias. La primera de ellas pues ya ni siquiera existe. Y en todo momento la empresa se negó a entregar esta información, se ha negado a entregar esta información. Por otro lado, bueno, evidentemente las fiduciarias también se ha negado, una de ellas, insisto, ya no existe. Y el tema para nosotros, bueno, está bien, o sea, es una responsabilidad penal, pero eso no nos resarce económicamente, no nos resuelve nuestro futuro. Aquí hay que ser muy, muy tajantes. Los informes preliminares de esta auditoría también arrojan que durante la administración del gobierno federal de 1995 al 2005, que es cuando vende la empresa a Gastón Azcárraga, no le depositó un solo centavo. Bajo esa tesitura, bueno, pues nosotros no sabemos a dónde fue a parar el dinero. Y entonces el tema se vuelve complicado, el tema jurídico se vuelve complicado porque nos lleva a una demanda de X cantidad de años, y te quiero comentar que día a día, pues los compañeros se van enfermando, ya llevamos más de 22 compañeros fallecidos durante el proceso, y pues vamos caminando contra el tiempo. Es por eso que nosotros, más que apostarle a un juicio jurídico que lo vamos a ganar dentro de 15, 20 años, ya cuando estemos en el panteón, pues estamos apostándole e incluso implorando al gobierno federal a que resuelva esta temática. Oye, Fausto Guerrero Díaz, aquí pareciera que la voluntad de los funcionarios públicos que están actualmente en el gobierno, pues no es hacer justicia. ¿Han pensado ustedes en tomar otro tipo de acciones? Porque ya vimos que por la vía institucional no sucede nada, ¿no? ¿Han pensado en tomar algunas otras acciones para obligar a estos funcionarios corruptos a que reintegren lo que en derecho les corresponde? El día 30 de noviembre del año pasado tomamos la Secretaría de Trabajo. Esto pues desencadenó unas mesas de trabajo con funcionarios. Lamentablemente pues no avanzó gran cosa. Volvimos a tomar las instalaciones ahora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el día 11 de enero. También se establecieron unas mesas de trabajo, mismas que se suspendieron sin programar ninguna fecha próxima. Ante esta circunstancia, bueno, lo que nosotros estamos pensando es caminar por el camino jurídico, pero también se está pensando muy seriamente en llevar a cabo otra huelga de hambre por algunos compañeros, a efecto de llamar la atención, a efecto de generar sensibilidad a estos funcionarios públicos, que si bien es cierto, como lo decíamos en diciembre, pues es muy fácil para ustedes decirnos que nos esperemos, cuando ustedes tienen aguinaldo, fondo de ahorro, y nosotros en este diciembre ni siquiera tuvimos un solo centavo para llevar a nuestras casas. Nosotros estamos tratando de agotar las instancias conciliatorias y estamos esperando que en esta semana o en la próxima se reactiven esas mesas de trabajo para buscar una alternativa, porque evidentemente la alternativa ofrecida en este caso, en este momento, de 1,320 pesos, pues como tú decías, es un verdadero insulto. Es un verdadero insulto para el pueblo mexicano, y sobre todo pues para trabajadores mexicanos, que lo único que hicimos fue confiar en las instituciones y al final del año bueno, pues se permite a Gastón Azcárraga robar a nuestra empresa y se permite a todo mundo defraudarla. Y ahora, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se niega a reintegrar la totalidad del patrimonio de Mexicana, que son esos slots, rutas, slots que están utilizando al día de hoy las empresas como Aeroméxico, Mexicana, Aeroméxico, Viverbus, Interjet, Volaris, que las han utilizado desde el 2011 en calidad de préstamo y que al día de hoy ya no nos las quieren regresar. Y que al día de hoy no hemos recibido un solo centavo por el usufructo de esta parte del patrimonio. ¿De cuántos slots estamos hablando? 2.500 slots. Oye, un ejemplo. Oye, Fausto, estaba leyendo en este momento que nada más una empresa ahí en Inglaterra, tengo entendido, pagó 75 millones de euros por dos slots. ¿De cuántos miles de millones de pesos estamos hablando el valor de esos slots? Muchísimo dinero, lo cual se podría traducir en liquidaciones justas, no estas cantidades, y por supuesto garantizar la pensión vitalicia de los jubilados, que dicho sea de paso, pues ya la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en un juicio ya nos otorgó la razón, ya tenemos un laudo a nuestro favor en donde se nos tiene que pagar la pensión con el carácter vitalicio como fue pactado en su momento en el contrato colectivo. Aquí lo que hace falta es voluntad política del gobierno federal en resolver de fondo y no dar paliativos, no dar una aspirina para bueno, ni aspirina llega, es un insulto realmente lo que nos están ofreciendo. Oye, ahí está el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando no está de acuerdo con las cosas, pues acude y toma paseo de la Reforma. Cuando está de acuerdo, pues aplaude a las instituciones. ¿Ustedes que no están de acuerdo, no han pensado en tomar la 23 derecha, la 23 izquierda? Pues mira, es un tema que ha estado en mente. Sin embargo, insisto, en este preciso momento estaríamos llamando la atención incluso a nivel internacional con una huelga de hambre de los compañeros. Nos parece verdaderamente un trato verdaderamente injusto. No puede ser que el concurso mercantil condene a los jubilados con una sentencia en donde establezca 600 UDIs como pago. Es que habiendo tantos miles de millones de pesos nada más en los slots, no es posible que, o sea, yo no entiendo cómo esta autoridad mexicana no está viendo por la seguridad de los trabajadores, ¿eh? Es verdaderamente lamentable que pues las autoridades mexicanas le permitan a una empresa como Aeroméxico cederle 24 slots al gobierno americano, y esto el gobierno americano se lo puso como condicionante para que pudiera asociarse con una empresa americana, en este caso Delta. El gobierno mexicano permite esa situación, pero no permite que se le regresen a los trabajadores mexicanos pues el patrimonio de Mexicana, esas rutas y slots que le pertenecen a Mexicana de Aviación. Las contradicciones de la política en este país y que lamentablemente, bueno, pues recae en el grupo más vulnerable, que es el tema de los jubilados, porque pues la mayoría, quiero decirte que pues no tienen ya la oportunidad de reincorporarse a una actividad económica formal. Nos están condenando obviamente pues a un futuro de crisis. Bueno, ante la falta de certeza jurídica que estamos viendo que no la hay en nuestra República Mexicana, ¿qué es lo que van a hacer, Fausto Guerrero Díaz? Insistiría, en primera instancia, bueno, te comento, estamos interponiendo los recursos jurídicos correspondientes, estamos esperando ya una reunión de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Trabajo en conjunto. Y de no ser así, en primera instancia, te comento, insistiríamos en el tema, estaríamos presentando una huelga de hambre en las afueras de la Secretaría. Mira, eso se lo van a pasar por el arco del triunfo, ¿eh? Mientras no tomen ustedes medidas que realmente afecten el actuar político de estas gentes o los intereses económicos de toda esta sarta de corruptos, no van a hacer absolutamente nada, ¿eh? Cuando mucho les van a mandar unas flores allá al panteón. Pero mientras no les afecten sus intereses, no va a haber ninguna respuesta. Te agradezco mucho. No funciona este tema, pues estaremos escalando el nivel de protesta. Y evidentemente, bueno, pues nosotros estaríamos esperando, pues estamos en época de elecciones, bien valdría la pena que la gente que pretende pretende un puesto político, pues diera una muestra, y no promesas, diera una muestra real de que verdaderamente les interesa resolver los problemas de la población mexicana. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos los permite, Fausto Guerrero Díaz, en lo que hagan en los próximos días ustedes, porque realmente, mira, siento que ya pusieron las dos mejillas y también pusieron el cuerpo, y estos se aprovecharon de manera completa. Hace falta ya tomar medidas contundentes. Vamos a darle seguimiento a las acciones que vayan tomando ustedes. Como te agradezco mucho, y muchas gracias a ti y a tu público. Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados de Mexicana. De Mexicana de Aviación. Déjeme decirle que burla tras burla, más de 5 años los han traído dando vueltas. Pareciera que es decisión de los funcionarios quedarse con todo lo que puedan. La ambición que tienen de acumular riqueza es tan pavorosa que no les importa la muerte de otras personas. Jubilados que se han suicidado porque no tienen dinero para seguir viviendo. Personas que están enfermas y no tienen para pagarse las medicinas, y pretenden darles 1.320 pesos cuando los puros slots, que son estas concesiones para volar, valen más de miles de millones de pesos. Eso es tener falta de humanidad. Han caído en los niveles más bajos de corrupción. Soy Eduardo Ramos Fuster. Bueno, ¿qué le voy a decir? Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues el viernes técnico, el pasado, hubo un comportamiento del tipo de cambio oscilando entre 18.74 y 18.81 pesos por dólar. Movimientos aproximados de la operación asiática, con un euro rondando 1.06 y un yen japonés apreciándose y llegando a 109.50. Los mercados financieros se encuentran pendientes de la situación en Siria y de los ataques de los norteamericanos, así como las respuestas tanto de los aliados como los contrincantes. En la visita que Rex Tillerson le hace a Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, a Moscú, ambos funcionarios mencionaron la importancia de resolver el tema mediante el diálogo en lugar de tomar acciones bélicas unilaterales, como sucedió hace unos días. Estaremos pendientes de cualquier nueva noticia en relación a este tema. En el corto plazo se observan niveles un poco más acotados, rondando 18.730 y 18.83 pesos por dólar, niveles en donde podría mantenerse gran parte de la jornada de esta semana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Las finanzas pegan a usted y a mí directito donde más nos duele. Déjeme decirle que el tipo de cambio peso dólar quedó a la compra en 18 pesos con 10 centavos y a la venta en 18 pesos con 90 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera baja el día de hoy. Perdió 0.51%, ubicándose en 48.726.53 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró la tarde de hoy en 46.30 dólares el barril, y las reservas internacionales al 12 de abril se ubican en 174.969 millones de dólares. Una pérdida aproximada en la semana que terminó de 29 millones de dólares. El oro lo puede comprar usted, la onza de oro en 30 mil pesos, y la plata Libertad, también una onza, 300 pesos la onza. Vámonos con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, especialista en temas de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarles, como siempre. A ver, cuéntanos, doctor, ¿qué ha pasado con esta economía? Que ya luego ya ni la entendemos, ¿no? Nos dicen que baja el tipo de cambio peso dólar, baja el precio a nivel internacional del barril de petróleo, y sin embargo nos siguen dando pues los combustibles altísimos, caros en la República Mexicana. El IPC pierde 0.51% en línea en Wall Street, el peso no cede ante el dólar, pero los mexicanos, los simples mortales, los hombres de a pie, como que no entendemos qué está pasando. Explícanos un poco, ¿no? Bueno, mira, dos cosas. Recuérdese con el primer tema que estás proponiendo, que es el de los precios de los hidrocarburos, que las justificaciones para haber elevado de golpe los precios de las gasolinas, el gas doméstico, fue el elevado precio del petróleo en los mercados, según esto, el elevado tipo de cambio con el que estamos pagando, y los elevados precios de logística, es decir, de distribución de las gasolinas hasta los puntos de distribución a las pipas. Estas circunstancias hicieron que, por alguna razón, los precios, obviamente, no solamente estén en el nivel que hoy nos disgustan a todos, sino que también esos niveles de precios se nos haya dicho que esos justificantes también darían la razón cuando hubiera que bajar los precios. En lo que va de el aumento a esos precios a la fecha, el tipo de cambio, por ejemplo, ha ganado, se ha apreciado 11%. Es decir, que tendría una de las razones por las cuales se elevaron los precios de los hidrocarburos que bajar de precio, dado que una de esas variables cambió. Por lo menos un peso con 60 centavos debieron haber bajado, ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno, mira, lo que ocurre que estamos observando todas las semanas es que hay días que sube 2 centavitos y luego en los siguientes 2 días baja de 1 centavo por día, los precios máximos y los precios mínimos. Yo lo que estoy revisando con ello, y no soy ave de mal agüero ni mal pensado, como dice, piensa mal y acertarás, es que en la primer quincena de mayo, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Energía nos van a anunciar con bombo y platillo que van a bajar los precios de las gasolinas entre 4 y 5%. Bueno, a ver no si tanto, no queman. No tan, oye, no tanto, doctor Raimundo Tenorio, ¿y eso no causará la baja tan fuerte de precios el que quemen Walmart y centros comerciales? No, de ninguna manera. Al contrario, lo que va a provocar es que se influya en las decisiones de carácter electoral que están ocurriendo en las campañas en algunos estados de la República. Por eso dije, piensa mal y acertarás. ¿Sí? Entonces, quisiera yo equivocarme, pero en la primer quincena de mayo podríamos ver un anuncio de precios máximos y mínimos a la baja, bruscamente de hasta un 5%. Justificado, entre otras cosas, por el tipo de cambio que ha mejorado, y justificado también porque los precios del petróleo se han mantenido relativamente estables. Así que, repito, ojalá y me equivoque, ¿verdad? Digo, para bien, no para mal, pero eso es lo que podría ocurrir la primera quincena de diciembre. Perdón, de mayo. Y lo que se refiere a lo que ocurre en la Bolsa Mexicana de Valores, estamos en la próxima semana por empezar a recibir los informes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa, 146 grupos corporativos que cotizan en bolsa y van a presentar sus informes trimestrales. Hay buenas expectativas de que el resultado que presenten las empresas que cotizan en bolsa sea altamente positivo, lo cual es buenas noticias para aquellos que han, por ejemplo, ahorrado voluntariamente en su fondo de ahorro para el retiro, en su Afore, y cuyas Afores tengan algunos recursos destinados en sus portafolios de inversión en acciones de empresas que cotizan en bolsa. Incluso yo me atrevería a recomendar que quien esté pensando en hacer ahorros para 5 años o 10 años puedan ahorrar voluntariamente en su Afore. Ganan más dinero con estos instrumentos incluidos en esos portafolios de inversión que con los instrumentos tradicionales en los bancos o bien en los propios CETES. Entonces, me parece que vamos a tener buenas noticias en términos de las ganancias en las Afores debido a nada menos los informes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa. Claro. Oye, doctor Raimundo Tenorio, fíjate que el día de ayer el periódico El Punto Crítico publicó en su portada, en la nota principal, que la Secretaría de Hacienda estaba devolviendo 7 mil millones de pesos a los contribuyentes. Esto obviamente es un anuncio, nosotros sentimos de una noticia importante, porque el SAT, la Secretaría de Hacienda, generalmente se queda con los dineros y no se los regresa a los contribuyentes. El hecho de que se haya generado un mecanismo para devolverle el dinero a los contribuyentes ya por sí solo es noticia. Pero lo que nos brinca la duda, y creo que aquí nos puedes ayudar un poco, es... ¿por qué es que le está devolviendo el dinero a los contribuyentes? ¿Quiere decir que les cobró de más? Sí, bueno, hay dos razones por las cuales se les devuelve. Una es porque las retenciones quincenales que nos hacen del impuesto sobre la renta a los patrones y que le entregan a la Secretaría de Hacienda, al SAT, haya resultado en el cálculo anual que se nos retuvo más cantidad de lo debido. Y otra razón es de personas que están presentando su declaración complementaria, y resultado de esa declaración complementaria con los deducibles, tengan derecho a una devolución de impuestos sobre la renta. Es decir, ahí por lo que nos estás explicando y por los comunicados que hemos recibido de la Secretaría de Hacienda, del SAT, del órgano de que es el encargado de manejar las contribuciones, quiere decir que si todos los trabajadores mexicanos presentaran declaración, ¿siempre se les estaría regresando dinero porque se les está reteniendo más? No, de ninguna manera, no. No, justamente los empleadores tienen las tablas de cálculo del impuesto sobre la renta que correctamente deben de retenernos. Por eso es que también revisemos nuestros recibos de salario quincenales para no ver ningún cambio obviamente relevante en el cálculo de impuestos que pagamos sobre la renta. Siempre debe de ser una cantidad consistente, puesto que la tasa se mantiene alineada a esas cuotas quincenales. Entonces, así es, claro. Lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda no es que quiera cobrarte más, sino que quizás en tu propia empresa te están haciendo mal el cálculo de retención. Entonces, Hacienda no te manda el cobro de impuestos a tu quincena, es el patrón el que se encarga de retener ese impuesto y entregarlo a la Secretaría de Hacienda. Entonces, más bien nuestros patrones son los que tienen que hacer sus cálculos muy bien para que no después se involucren en una retención de impuestos de carácter ilegal. Entonces, ahí la recomendación sería asomarnos al SAT, a las declaraciones, para ver si no tenemos una lanita de regreso, ¿no? Así es. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco como siempre infinitamente tus comentarios, sobre todo la información que siempre nos brindas. Al contrario, como siempre, un gusto, un fuerte abrazo para todos. Y para ti también. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. En su portada, en la principal, el periódico El Punto Crítico destaca el día de hoy que difícilmente avanzará ley de seguridad interior. Y en Twitter y en las redes sociales dice: se privilegia la impunidad. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está sucediendo en esos momentos es que no se le está dando el apoyo precisamente a la creación de normas que abatan la impunidad. Ya hemos visto estos casos de Javier Duarte en Veracruz, de la familia de Javier Duarte, de el ex senador, ¿no? El ex senador, ex titular de la Secretaría del Trabajo, Lozano Alarcón, pues simplemente se hincharon de lana, hicieron lo que les pega la gana y no hay quien ponga orden. Es necesaria una ley de seguridad interior para que se frenen todos estos actos de corrupción. Puede usted encontrar la información útil para la toma de decisiones en www.elpuntocritico.com. Encuentra usted la información relevante de todo lo que acontece día a día en nuestro territorio nacional y a nivel internacional. Vámonos a la nota internacional con Laura Brujés.